porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos. ¿Cómo bueno, trató el frío? Yo quería, bueno, no, mejor que no, porque yo soy de contar todos los detalles de lo que está pasando atrás del micrófono y soy una lengüda. Lo que leí recién, que a mí me apasiona, y yo sé que era largo, pero bueno, era Tejada Gómez, del libro Profeta en su Tierra, antiguo labrador. Y bueno, viene a cuento, ¿no?, del tema que vamos a seguir tratando hoy, que es esta América Latina que se debate tanto, ¿no?, entre por esta libertad y por profundizar un poco los procesos de, o el proceso de hacia la liberación, ¿no?, aunque es demasiado, queda demasiado grande, pero toda esta temática que ya empezó a tratar Ramón. Hoy estamos sin Ramón. Le mando un saludo desde acá. Se extrañan los mates y los palitos salados. Que ya comenzó Ramón a tratar en el programa anterior, ¿no? El tema de qué pasa con América Latina, las dictaduras, los golpes de Estado, las grandes monopolios, los dueños del mundo que no se bancan que los esclavos dejen de ser esclavos. Y bueno, seguir un poco profundizando ese tema. Y a cuento de eso yo traje el poema de Tejada Gómez, que siempre, a mí me gusta mucho la forma de decir de Tejada Gómez. No sé si vos compartís, Mario. Y bueno, está en un libro amarillito, que tiene ese olor que tienen los libros amarillos, y siempre habla de los trabajadores, ¿no?, de los distintos trabajadores, del minero, del que siembra la tierra. Siempre habla de América y tiene una forma de hablar muy hermosa. Después escuchamos, hablando de cosas lindas, a Violeta Parra, Un río de sangre, fue el tema que escuchamos recién. Te voy a dejar hablar. No, habla, yo estoy escuchando, ¿viste? Estamos saliendo bien al aire, ¿no? Bueno, también vamos a saludar a la audiencia, que ahora está calentita en cama, escuchando FM Sierra. También a los chicos de Villa Libertador, que nos están sintonizando de aquel lado, grande los chicos de Villa Libertador. A los vecinos de Barrio Parque, que están prendidos ahí, bueno, gracias por estar. Y si está levantada Irina, también, bueno, un saludo y un beso acá del programa La Memoria, FM Sierra, Irina, mi vecina. Bueno, y aquí estamos. Te has venido muy saludador hoy. Muy saludador. Estoy en deuda. A ver, tenemos que saludarlo al compañero Hugo Santillán, que se ha metido en la cama con los gatos a escuchar el programa de La Memoria. Así que vamos, Hugo, prepara los mates. Y agradecer a Carlos, que está acá bancándonos, ¿no? Porque nosotros todavía somos bastante burritos con el tema de la aparatología. Yo al menos me considero totalmente nula. El operador, claro. Y sí. Si no está el operador, mira, no salimos al aire. No hay programa. Así que aguante La Memoria. Llegó un mensajito. Un mensaje, grande Mónica, diría. Grande Mario. Bueno, gracias. Un mensaje, gracias, me corrigiría. Un mensajito. Bueno, gracias por estar. ¿Por dónde te parece que podemos...? Y yo quiero leer Buenas Noticias, porque... ¿Buenas Noticias? Sí, de las buenas noticias que leemos nosotros. A mí me alegran mucho estas noticias. Empiezo, ¿querés? Dale, largo bueno, yo. Largo vos. A pesar del tiempo transcurrido, sigue llegando la lenta justicia. Fue arrestado el jefe de inteligencia del ejército. Durante 1976-77, años de esplendor del terrorismo de Estado, el general Carlos Alberto Martínez fue jefe de inteligencia del ejército. Bajo su mando funcionó el batallón 601 de Callao y Viamonte, ciudad de Buenos Aires, y los destacamentos y secciones de inteligencia de todo el país. destino de los interrogadores que arrancaban información en las mesas de tortura de los centros clandestinos en busca de nuevos blancos, mano derecha de Jorge Rafael Videla a partir de 1978 y durante 4 años fue jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Amplio prontuario el señor, ¿no? Vivió un tercio del siglo impune. Volvió a la CIDE en los comienzos del menemismo. Raro, ¿no? Y llegó a ser citado como testigo en el juicio oral por crímenes en el Círculo Atlético Banco Olimpo. Ayer, a sus 84 años, el juez Rafecas ordenó por primera vez su detención por más de 1 millar de secuestros, escucha eso, tormentos y homicidios. Impresionante. Ojalá que este sea el inicio de la detención de todos los jefes de inteligencia de Marina, Aeronáutica, Policía Federal, de todas las policías provinciales, Gendarmería, Prefectura y los servicios penitenciarios. Se esperanzó Pablo Yonto. Son decenas de oficiales que deben estar presos y sin prisión domiciliaria, porque desde sus casas seguramente siguen espiando. Y acá hay otra noticia que yo te la estaba comentando hace un ratito, que a mí me alegró mucho, que encontraron carpetas vinculadas con la masacre de Trelew en un depósito de la Armada. Se trata de copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas, donde los abogados militares reconocen la responsabilidad de los marinos. Los originales estaban perdidos y estos papeles se hallaban en un depósito sin archivar, catalogados como secretos. 6 carpetas con información inédita relativa a la masacre de Trelew fueron integradas como prueba en el juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia para determinar las responsabilidades de un grupo de militares en los fusilamientos de 16 presos políticos cometidos el 22 de agosto del 72 en la base Almirante Sar de aquella ciudad chubutense. Los papeles estaban escondidos en un pequeño cuarto en un depósito de la Armada que permaneció cerrado bajo llave hasta hace unos meses. Los documentos estaban catalogados como información secreta. ¿Qué tal, eh? Ahora hay que ordenarlos un poco y ver más o menos la historia de cada papel. Sí, acá dice, está la nómina de las personas que fueron fusiladas aquel nefasto 22 de agosto del 72. Y gran parte de los señalados en aquellas denuncias coincide con los que están siendo acusados en el juicio actual. Los militares retirados, Luis Sosa, Emilio del Real, bueno, acá están los nombres de los acusados, ¿no? Rubén Pacagnini, además del exteniente Guillermo Bravo. Sigo leyendo yo. Me pone loco eso. Bueno, pero son buenas noticias que empiecen a aparecer estos papeles que bueno, mirá, en España, ya lo hemos tratado esto cuando fue todo el tema de Baltasar Garzón, todavía no logran recuperar uno de los bebés entregados en la época del franquismo ni juzgar a nadie, o sea que nosotros, dentro de todo, a mí me alegra muchísimo cada vez que encuentro este tipo de noticias que nos manda la Asociación de Expresos Políticos. La historia de un representante argentino de equitación, militar, jinete olímpico y represor. Naldo Miguel Dasso fue deportista olímpico en los Juegos Olímpicos del 56 y del 60. Hoy se lo juzga en Entre Ríos por crímenes de lesa humanidad, ya que se le imputan 3 desapariciones en 2 causas diferentes. El golpe del 76 lo encontró alistado en Concordia, Entre Ríos, donde ya revistaba como coronel desde 1975 a cargo del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados número 6. Dueño de la vida y de la muerte de decenas de argentinos en esa ciudad, hoy lo juzgan por crímenes de lesa humanidad. Se le imputan 3 desapariciones en 2 causas diferentes, y en una podría ser condenado por la desaparición del conscripto Jorge Emilio Papetti. El deporte nacional sufrió decenas de víctimas durante el régimen militar y sus cómplices civiles. El fondista Miguel Sánchez es el caso más emblemático entre estos militantes y atletas. Los juegos de, no me sale pronunciar esto, soy bastante burra, Melbourne, no sé cómo se dice, 56, en los mismos en los que la denominada Revolución Libertadora les prohibió competir a atletas peronistas o a sospechados de serlo, fueron el puente hacia su carrera deportiva internacional. En aquellos mismos días, en junio del 56, se producía el levantamiento del general Juan José Valle, que terminó con civiles y militares peronistas fusilados. Instalado en Concordia, ya con rango de teniente coronel, asumió como jefe del área de defensa 225. O sea, está acusado por las desapariciones de los militantes Sixto Salazar y Julio Alberto Solaga. Además, al jinete represor se lo investiga por el caso del conscripto Papetti en la Justicia Federal de Paraná. A quienes defiende la obra de Dasso en su paso por el regimiento, siempre fueron las mismas entidades y personajes locales. En 1984 lo respaldaron la Iglesia, representada, qué raro, ¿no?, por el obispo Adolfo Hetzner y el monseñor Daniel Zavala Vigorrio. También la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, los de siempre, el Rotary Club, entre otros. Una vez retirado, el ex general se transformó en un hombre de confianza del empresario Alfredo Yabra. Ajá. Y trabajó en compañías de su grupo como Juncadela, Ocasa, Proservicios, igual que otros represores a los que hacía rotar en sus directorios. No suena ya, Abraham. Sí, ¿no? Sí, no suena. Y todos los que lo apoyaban a este sujeto también, ¿no? Sigo leyendo, no, yo, ¿querés leer vos? Yo lo que diría de hacerla descansar un poquito la audiencia, porque pienso y me atemo un tema musical, y después seguimos con eso de la fuga. ¿Seguimos con Violeta Parra, te parece? Sí, sí, sí, así no la cansamos tanto la audiencia. Dale. Thank you. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El tema que escuchamos recién es de Violeta Parra, Run Run se fue para el norte. Ah, sí, Y no sé, ¿querés que termine de leer la noticia? Porque está muy muy tosedor hoy. Sí, no, estoy enojado. Sí, hay que aclarar que vino porque... Porque vine. Porque tenía que venir, diría Tejada Gómez. Y está con una gripe... Pero no deja de fumar, Marito, ¿eh? Ahí se escapó afuera para fumar un rato. Seguí fumando. Hay que combatirlo. Bueno. Termino la última noticia, bueno, así comentas lo que trajiste preparado hoy. Una historia cruel, caso terrible donde la secuestrada Cecilia Viñas habló con su madre en Democracia y a raíz de este llamado posteriormente fue asesinada. Detuvieron a la mujer del represor de la ESMA, Jorge Vildosa, una fuga que duró 24 años. Es la apropiadora de Javier Penino Viñas. Había huido del país junto a su marido y el niño en 1986. Ana María Grimaldos, esposa del ex jefe del grupo de tareas 3 de la ESMA, capitán Jorge Vildosa, fue detenida ayer a la madrugada en una casa de Acasuso, luego de permanecer 24 años como prófuga de la justicia. Javier Gonzalo Penino Viñas, que nació en la ESMA durante el cautiverio de su mamá, Cecilia Viñas, quien permanece desaparecida, pero tuvo contacto con su familia hasta abril de 1984, durante el comienzo de la democracia. Vildosa y Grimaldo, quienes huyeron de los apropiadores, ¿no?, que huyeron del país en 1986, cuando todavía no tenían sobre ellos una orden de captura, Javier... ¿Cómo recupera Javier su identidad? Fue en 1998, luego de someterse voluntariamente a un análisis de ADN. Actualmente él vive con su mujer y con sus hijos. Además de Vildosa, siguen prófugos. Juan Carlos Vázquez Sarmiento, oficial de la Fuerza Aérea, apropiador de Ezequiel Rochistein, quien recupera su identidad. Y Ricardo Luis von Kiat, ¿cómo se dirá ese apellido? No sé. Del Ejército, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, reconocido por su actuación en el centro clandestino La Cacha, acusado como el entregador de un niño nacido en cautiverio. La Unidad Especial de Búsqueda de Personas del Ministerio de Justicia ofrece recompensas de hasta 100.000 pesos a quien aporte información que permita ubicarlos. Cecilia Viñas fue secuestrada en octubre de 77, embarazada de 7 meses, junto con su marido, Hugo Penino, también desaparecido. Cecilia fue vista en cautiverio en el centro clandestino El Vesubio y luego fue trasladada a la base naval de Mar del Plata, desde donde fue enviada a la ESMA para dar a luz. Durante mucho tiempo venían a visitarla a la pieza de las embarazadas los altos jefes, Antonio Bañek, Rubén Jacinto Chamorro y Vildosa. La familia grabó los llamados y pidió intervención al ministro del Interior, Antonio Trócoli, quien encomendó la investigación a la Policía Federal, que no llegó a ningún resultado. Vildosa fue uno de los principales jefes de la ESMA entre el 76 y el 80. El padrino de bautismo del bebé, del que se apropió, es el represor Roberto Luis Pertusio, es jefe de la Fuerza de Submarinos de la base de Mar del Plata, por cuyos crímenes ya fue condenado a prisión perpetua. La causa se abrió en 1984 a partir de la denuncia de la mamá de Cecilia, o sea, la abuela del nieto recuperado, y acumula 19 cuerpos. En 1986 el matrimonio huye a Suiza con el niño y deja en su país a 3 hijos. Desde entonces no se supo más de ellos, aunque se sospechaba que estaban radicados en Inglaterra. En el 98, Javier, por internet, se entera, lee la noticia sobre el pedido de captura sobre quienes creía él hasta ese momento eran sus padres, y le envía una carta a Servini de Cubría, donde se pone a disposición para realizarse el ADN. El joven viaja a la Argentina sin decirle a los apropiadores para qué viajaba. Teóricamente era para visitar a uno de sus 3 hermanos de crianza que seguían viviendo en el país, y se realiza el examen ADN. El 13 de agosto del 98, él recupera su identidad. Creo que hay un punto en el que la justicia está en deuda con la sociedad y con nosotros, declaró el año pasado su tío Carlos Viñas en el juicio por el plan sistemático. Mientras no se haga justicia, no sé si este chico está libre de verdad o está como en una libertad vigilada, dijo. Pudo haber recuperado su identidad, pero no su libertad, ya que mientras no tengamos a Vildosa, mientras no se haga justicia, este chico no está libre, explicó el tío, ¿no? Acerca de Vildosa circularon infinidad de rumores sobre su ingreso al país para regentear una firma a nombre de su cuñado, American Data, pero lleva un cuarto de siglo todavía impune y prófugo. Muy interesante, muy interesante. Bien, bueno. Qué bueno esto de que el pibe tuvo la cosa esta de ver por internet y presentarse y hacerse el ADN, no quedarse, o sea, dentro de todo hubo suerte en esto, ¿no? Pero realmente, hasta que este tipo no esté juzgado y condenado, no hay... Vos sabés que hay muchos de estos personajes todavía escondidos en estos pueblitos serranos que han tenido participación en el secuestro de bebé. Y sí, en las apropiaciones, etcétera. Claro. Conozco algunos personajes que están, y sé a dónde están. Mucho trabajo por hacer todavía. Sí, todavía mucha falta. Mucha basura por no esconder abajo de la alfombra. esto a vos te parece que puede ser esto. Mira, yo lo reenvié para que lo leamos porque nos mandaron de la Asociación de Expresos Políticos. El administrador adjunto de la USAID reconoció que esta agencia del gobierno de los Estados Unidos financia a organizaciones y partidos opositores en los países del ALBA. ¿Te parece? ¿Solo en ellos? No. La oposición a Lugo en Paraguay recibió también generosos aportes para su campaña de desprestigio y satanización del expresidente paraguayo. Lo mismo hacen otros países, porque esta es una política general del imperio, no limitada tan solo a países del ALBA y contra la cual hay que estar muy bien preparados. Al conocerse este público reconocimiento del presidente Rafael Correa del Ecuador, el presidente Rafael Correa de Ecuador declaró este domingo pasado que su gobierno está considerando expulsar a la USAID de este país. Los objetivos de esa agencia, tal como se informa en su página web, son otorgar ayuda económica y humanitaria en todo el mundo para respaldar las metas. ¿De quién? De la política exterior de los Estados Unidos. Grande. Raro que lo digan tan clarito. Desestabilizar gobiernos progresistas y de izquierda es un ejemplo de ayuda humanitaria que, por lo visto, hace a las metas de la política exterior de Estados Unidos. Metas que, como inapelablemente lo demostraron, no son otras que la dominación mundial. Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando en este programa, en el anterior, y en realidad en todos los programas de la Comisión de la Memoria, ¿no? Es un poco tener claro que las cosas que pasan no son casualidad, no. Y que hay una clara intención de dominio, ¿no? Y todo lo que uno haga porque los menos, los que tienen menos, ocupen otro lugar en el mundo, ¿no? Les molesta. Les molesta. Vos trajiste un artículo sobre un escrito que armaste vos sobre que hace poquito, en junio, ¿no? Hicieron 10 años de la muerte de dos militantes, hablando de los que luchan. Sí. Bueno, yo creo que nos corresponde recordar, ¿no? A 10 años de la masacre de Avellaneda. Sí. A los compañeros caídos Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Bueno, ya creo que habrán escuchado también por otros medios, la prensa escrita y demás. Se acaban de cumplir el 26 de junio, una década, ¿no? Hace una década ya, mirá vos. Que Franciotti y Acosta, dos policías de Gatillo Fácil, que mataron a aquellos dos militantes sociales, ¿no? que solamente pedían pan y trabajo. Estos policías, el comisario Franciotti le había dicho al cabo Acosta, a estos negros de mierda hay que matarlos a todos, y así fue que el valiente comisario Franciotti cargó la escopeta con balas de plomo. Dispararon entre los dos contra cientos de familias humilladas por el sistema capitalista, y los persiguieron a los chicos. Persiguieron a Maxi y a Darío hasta la estación de Avellaneda en Buenos Aires, y los acribillaron a balazos. Es un héroe bárbaro el comisario Franciotti. Grande, grande. Aquella historia se la puede decir que fue parte de una represión violenta, ¿no es cierto?, en conjunto de unos 400 efectivos más o menos de gendarmería, prefectura, policía federal, la maldita bonaerense y la mejor policía del mundo de Dualde, y muchos parapoliciales que por muchas horas perseguían a los manifestantes enloquecidos en una casa salvaje y cobarde. En aquel hecho de plomo hubo más de 60 heridos de balas, y balas en serio, no de goma, y más de 35 detenidos que luego de ser detenidos fueron torturados en la misma comisaría primera de Avellaneda. Estos valientes, policías Franciotti y el cabo Acosta, según ellos declaraban ahí sacando pecho, que bueno, ellos van por derecha, los muchachos iban por la zurda, entonces hay que matarlos a todos estos negros de mierda. Las órdenes, claro, fueron impartidas por el presidente Dualde en aquel momento y su gobernador Felipe Solá. Dualde había dicho: los intentos de aislar la capital federal no pueden pasar más. Bueno, fue una orden de Dualde. Entonces, bueno, atrás del cabezón, los ministros Atanasoff, Álvarez y Matkin también reafirmaron, obedeciendo al cacique, que sí, que si cortaban los puentes, deberemos considerarlo una declaración de guerra. Se va a impedir los bloqueos, sea como sea. Grande también, son valientes los hombres de escritorio, ¿no? Con esta impresionante represión contra los hijos del pueblo, estos personajes de los escritorios, de las oficinas, pretendieron desmovilizar al movimiento piquetero creado por ellos mismos, creado desde los 90, desde el reinado de Alí Babá y los 40 ladrones. Ellos fueron, porque Menem fue el creador del movimiento más grande que tuvo la Argentina, el movimiento de piqueteros. Lo creó Menem, a falta el verso del el salariazo, la revolución productiva, ¿no es cierto? Bueno, de ahí salieron los chicos. Al bajársele las persianas, bueno, tuvieron que manifestarse de alguna manera, ¿no es cierto? Al día siguiente de esta represión, por supuesto, se realizó una gigantesca movilización a Plaza de Mayo, donde intervinieron asambleístas, piqueteros, sindicatos, y bueno, y muchos partidos de izquierda exigiendo justicia y castigo a los responsables, ¿no? Entonces, claro, el secretario de Duhalde, en aquel momento Aníbal Fernández, aquel jefe de gabinete, que en aquella época él fue intendente de Quilmes, que también se escapó adentro de un baúl de auto, de un auto, cuando lo buscaba la justicia, un cobarde. Aníbal Fernández hizo que se adelantaran las elecciones y se eligiera a alguien que esté menos quemado, ¿no? En ese momento ya estaban todos quemados. Así es que luego, a través de la muerte de estos chicos, llegó a quien conocimos todos como Néstor Kirchner a la presidencia. El pingüino. Lo nombró, bueno, allá así le fue a Duhalde también. Tras 4 años de movilización, Franciotti y Acosta fueron condenados a cadena perpetua. Pero los autores intelectuales, Duhalde, Rucao, Atanasoff, Juan José Álvarez, el intendente de Avellaneda, el ministro de Justicia radical, Jorge Banossi, Felipe Soná, el ex secretario de Inteligencia, Carlos Soria, recordarán ustedes que luego fue asesinado después por su esposa, todos estos personajes todavía siguen sueltos y también impunes, ahí están, y todavía tienen la cara durez como el cabezón Duhalde de hasta postularse nuevamente con semejante masacre que han hecho, ¿no? Esta mugre porquería. Había dicho Duhalde en ese momento, los piqueteros se mataron entre ellos. Mirá vos. Y el diario Clarín, es un personaje el diario Clarín. Está nervioso Clarín. La crisis mató a 2 piqueteros. Eran las primeras planas del diario Clarín. Así que la crisis mató a los piqueteros. Mató a Santillán y al Chicuete. O sea que no lo mató Franciotti, no lo mató las balas de la represión. Lo mató la crisis. Bueno, ya sabemos a quienes molestan los militantes, ¿no? Los militantes coherentes y los que lideran o forman parte de estas luchas para cambiar las cosas, ¿no? Siempre, aparte, el hilo se corta por lo más débil y terminan juzgados y condenados por ahí los que ejecutaron la matanza, pero los ideólogos... Claro. Siguen claro. Trabajando desde, como decíamos, fuera de micrófono, ¿no? De maneras más sutiles, como también comentó Ramón en el programa anterior. Hoy los golpes son, no da para un golpe como el que tuvimos en el 76, los golpes son más sutiles. Acá llegó un mensaje de Pablo, hablando de, bueno, pero acá no hubo nada de sutileza, ¿no? Pero USAID, que no sé cómo se dice, financiaba a las ONG golpistas de Pando en Bolivia antes de la masacre del 2010. Claro, y, sí. Y tantas otras de estas, sí. De estos intentos, ¿no? De que pare el avance del pueblo en su pedido de justicia y de condiciones de vida más justas. Volvemos, ¿querés que estás? No, yo lo mío está terminado. Lo único que nos queda es que desde aquí va nuestro homenaje a los chicos, ¿no? Nuestro Darío recuerdo, y a Maxi, sí. Y bueno, presente, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. El Gavilán vamos a escuchar de Violeta Parra. Thank you. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Quería dar de aquí. Si nos está acabando el programa, quería recordar los nuevos métodos de la oligarquía y sus socios imperialistas, ¿no? Los nuevos métodos golpistas. Había hecho algunos ejes para no irme mucho por la rama. Quería decir que en Argentina, por ejemplo, la primera palabra de libertad se pronunció en aquel 25 de mayo de 1810, según dicen las escrituras, pues yo no lo viví, pero bueno. Aquel movimiento fue el iniciador de la revolución inconclusa y con este del continente americano. Argentina descubre la idea revolucionaria y América se contagia, ¿no? Europa en ese momento, bueno, disputa su dominación sangre a sangre, pero la revolución fue demasiada grande y España, claro, es vencida en la América, y desde allí nuestro continente se hace para siempre dependiente, ¿no? Aunque se corran a los gallegos, quedamos siendo dependientes, a pesar de que nos pasemos todos los fines de semana largo cantando himnos a la libertad. No sé de qué libertad podemos cantar. Aquella revolución no fue más que en lo social, ya que la independencia política de los imperios es una deuda que nos debemos todavía los argentinos. Fue una revolución reformadora de las costumbres europeas, porque las políticas y las legislativas de nuestros pueblos es una costumbre con que se educó nuestro continente. Es lo que reclama la historia como deuda pendiente, liberación o dependencia. Una revolución por un pueblo representativo, por la libertad de la conciencia revolucionaria y del libre pensamiento, la igualdad democrática y el respeto a los derechos humanos. A nuestros pueblos americanos les falta la segunda etapa de la revolución después del último cañonazo de 1810. O sea que nos falta la segunda etapa, porque es una revolución inconclusa todavía. Para eso, los argentinos les hace falta quitarse un poco las telarañas de los ojos y encontrarse a través de la historia con las generaciones que rodaron por aquella revolución y repudiar los imperialismos que financian golpes a gobiernos democráticos. Entonces, no quiero dejar de señalarlo. Con esta breve introducción, el más profundo repudio a los nuevos métodos de golpe de Estado en nuestra América. Quiero decir que recordemos el intento de golpe contra el presidente Zelaya, el golpe al presidente Rafael Correa de Ecuador, el intento que sufrió Evo Morales y el levantamiento de la policía en estos días, el último golpe sufrido contra el presidente paraguayo Fernando Lugo por el Parlamento como una nueva metodología de golpe de Estado. repudiamos todo eso. No al mercatismo, no al agronegocio de las multinacionales, los Monsanto, los Cargill y los otros, la oligarquía terrateniente, los productores sojeros, el poder de las transnacionales, incluida la Iglesia Cipaya, todos los que atentaron contra el gobierno democrático de Paraguay, todos unidos. Repudiamos enérgicamente todos los métodos de golpe a la autodeterminación de los pueblos, para que nunca más memoria. Además, no quiero dejar de señalarlo, esta es la Argentina donde todo es posible. Recordemos a la izquierda revolucionaria cuando llenó Plaza de Mayo, vivando a un dictador que montó un escenario sangriento en Malvinas. Hoy acompañando una movilización de los gordos de la CGT, los empresarios gremialistas, y como broche de oro, los radicales tocando el bombo junto a Moyano. Es algo increíble. Además, los medios cómplices no dicen que esto no es más que solo una movilización de camioneros, es un paro de la central obrera. No es un paro de la central obrera. Tampoco se dice que la movilización es por el impuesto a las ganancias, no al salario. Entre la medida de fuerza que quiere demostrar el Moyano para las próximas elecciones de la CGT. Todo esto que ha montado Moyano, que le salió mal, mirá cómo tiemblo, dice la Cristina. todo esto lo aprovechan los sectores golpistas, la Iglesia, los gremios, los empresarios, los agrotóxicos y toda la porquería que se nos ha metido aquí en el país. Todo lo aprovechan porque todo eso, están esperando a ver a dónde se pueden sumar y bueno, y hacer lo que hicieron ahora con el gordo, que le fue mal, menos mal. Porque al gordo le fallaron todos los gremios más importantes se le fueron de la CGT después de esta movilización que hizo. Bueno, pero todo eso es ir fomentando una conspiración contra los gobiernos democráticos y el modelo de la presidenta Cristina, ¿no? Y ahí se suman toda la porquería, el Macri, la Cecilia Pando, y todos los actores golpistas y los chupa media, ¿no? Y lo chupa media como aquella izquierda revolucionaria, incluido el Partido Obrero, al lado de Moyano. Algo increíble. Aquellos fueron los que llegaron Plaza de Mayo llevando a un dictador. Siempre ha sido, ¿no?, bastante contradictorio esto de que a veces te corres tanto para la izquierda que te empezás a tocar con la derecha. Claro, como que a veces tiene una mirada y se coloca en determinados lugares que termina siendo tan contradictorio, pero a raíz de, se nos ha ido el tiempo, pero había un, yo había seleccionado, pero ya no hay tiempo para leerlo, un análisis de Aliberti que estaba muy bueno. De todo esto que vos fuiste diciendo, esta cosa de la Biblia junto al calefón, realmente, pero para la próxima lo voy a traer, porque lo voy a sintetizar para que no sea algo tan largo, y me parece que dejamos la recomendación del libro para el próximo programa, ya se nos fue la hora. Muy, ¿te parece? ¿Vos bueno, qué lo decís? Dejamos para la próxima. Sí, pero lo de Aliberti más o menos decía esto que decís vos, y realmente qué capacidad de síntesis y de qué retórica que tiene, ¿no? Qué forma de decir las cosas que yo lo voy a leer, no lo voy a poder decir como lo dice Mario, y menos si reproduciendo algo que dice Aliberti. Bueno, no. Vemos, nos escuchamos. Nos vemos, nos escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que tuvieron esa valentía de soportarnos. Lo único que sí le envidiamos que la mayoría están en cama, tomando mate, escuchando FM Sierra. Ahora, bueno, ahora viajamos para allá. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Gracias. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.